Vamos a tener una oración más por él, por su familia. Les pido también que extendamos esta oración para esos 80 aproximadamente jóvenes que están volviendo a sus hogares, para que seamos bendecidos por el Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tenés siervos que nos muestran cómo es Cristo a través de sus vidas. Y eso es suficiente, Señor, para seguir el camino, pero también el ejemplo de sacrificio, de desinterés personal en un tiempo donde cada uno tira para sí mismo. Señor, yo te doy gracias, te bendigo por la vida de Rubén, porque él es un ejemplo en todo sentido. También te pido que lo estés cuidando, su salud, su familia, su mujer que está allá en Buenos Aires, que la estés cuidando. Y a él, junto a todos estos jóvenes que compartieron este encuentro, los pueda llevar bien por el camino a sus casas, Señor, y que sigamos trabajando para la gloria de tu nombre. Te agradezco tanto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Esteban, y muy contento, hermanos, de estar aquí. Para tranquilidad de todos ustedes, después de lo que dijo Esteban, yo soy pastor bautista, señores. Así que ninguno piense que siempre que se invita a uno puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces no es así. Y Esteban les agradeció, pero en realidad quien les tiene que agradecer soy yo. Hemos sido conmovidos, se lo decía a los padres de Esteban, conmovidos por la actitud que tuvo esta iglesia bautista para con tantos visitantes. El servicio, el corazón, no se lo digo yo solo, lo decían ellos. Venían de lejos, se sintieron en casa, atendidos. Hermano, siempre contamos cosas tristes y feas y qué sé yo, que pasan. Esta es una buena noticia y ustedes como iglesia han sido anfitriones de primera. Eso en cuanto a la atención, pero también en cuanto al equipo que trabajó. Yo no los conozco a todos. Conozco a Esteban, Nadia, dije bien, Sebastián, dije bien, espérate que siempre me equivoco, Débora, Israel que estaba aquí atrás y otros más que siempre cuando uno menciona, chao, ahora los que no mencioné, pero no. ¿Quién? Eric y Tania. ¿Están acá Eric y Tania? ¿Son de acá? ¿Y dónde están? Ah, sí, Eric y Tania. De Eric ni hablar, hijo de Bertuzzi, ¿sí? Palabra mayor, no sé cómo no pasaste, vos hablas de las misiones, viejo, pero bueno, y todos los que trabajaron, porque hubo gente que, muchas más que, la verdad que fue extraordinario, y les digo más, si no hubiera sido por este equipo, que lo desafió a Gastón, ya le voy a decir quién es, pero diciéndoles, diciendo que sí, que se podía hacer en Rosario, que viniera a Rosario, que saliéramos de la capital y qué sé yo, no se hubiera hecho. Es decir, que no es que, hemos resuelto hacerlo en Rosario y estuvieron bien, estuvieron mal. No, ellos invitaron, ellos llamaron, ellos persuadieron y pusieron todo. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a la gente de ustedes que ha trabajado así? Y fue tan bueno el encuentro que tuvimos hasta integrantes internacionales. Es decir, todos sabemos lo que pasa en la Argentina y cómo de Argentina salen para todos lados, no solo los misioneros, sino también predicadores y demás. Y este tema de pasando la antorcha ha recalado ya firmemente en otros lugares también, pero con más firmeza, en Chile y en Paraguay. Y tuvimos el privilegio de tener a los líderes de Chile y de Paraguay. Les aclaro para los que no saben que no es un movimiento, una nueva organización, algo. Es un espacio, pasando la antorcha, un espacio, un lugar de encuentro. ¿De quiénes? ¿De jóvenes? No. De menores de 45 años, pero que tienen llamado de Dios y que tienen una carga por servir en eso a lo que Dios lo ha llamado. Y es un poquito revolucionario porque yo vengo de pantalones cortos en el Evangelio. Y entonces, en aquellos tiempos, fuera de la figura del pastor, no había nada. A lo sumo, el misionero. El evangelista está ahí, los maestros, por supuesto. Pero apóstoles, profetas, y hablar de líderes en arte, en el deporte, en la política, en la bioética, y tanto en los medios, era medio raro. En las misiones, aunque es conocido, con los niños, con la juventud, en la pastoral. Pero Dios llama. Y entonces por allí uno en una iglesia tiene uno que sobresale en el arte y lo ofrece para Dios, y en el otro lado en el deporte y lo ofrece para Dios. Y resulta que el cuerpo de Cristo son todos los redimidos, no los que están solamente en una iglesia local. Por lo tanto, esta visión de Pasando la Antorcha es un espacio que reúne a los llamados de Dios en sus diferentes especialidades. Y entonces hay como 20 mesas diferentes, esto ya tiene 9 años de vida, que se van reuniendo y que van trabajando con el objetivo de la transformación. No se los saca de la iglesia, siguen en su iglesia local, simplemente en vez de ir al bar, se juntan en un lugar con los que están con el mismo llamado. No es una competencia con las sociedades de jóvenes, no es un movimiento juvenil, menos con ninguna organización, es un espacio y que está dando que hablar y que va a dar mucho más que hablar en América Latina. Porque sin querer descubrimos que como el cuerpo es cuerpo y tiene diversos dones y los da Dios como quiere, ese cuerpo es el que representa al reino de Dios y todas sus adherencias. Entonces, es un enriquecimiento para la iglesia local, para la denominación, para todo, que no hace daño y que permite el encuentro entre los que tienen ese mismo llamado en sus áreas. Y el encuentro que tuvimos aquí, viernes y sábado acá mismo y esta mañana allí arriba, fue algo extraordinario, fue una comunión espiritual muy seria. Y vienen de distintos lados y no se conocen, vienen por el llamado. Y sin embargo, cuando era como que había alta tensión cuando estábamos todos juntos, ¿no? Fue algo muy lindo. Así que ténganlo en oración, como dijo Esteban, porque esto va a dar que hablar, va a dar que hablar. Y creo que va a ser muy bueno. Y entonces, entre los extranjeros, los quiero presentar antes de que abramos la Biblia, la dama primero, si puede pararse para que la conozcan. Ella es Carol Espinaza, de Chile. Ella es una apasionada por el trabajo en la niñez, y a raíz de esta visión formó lo que se llama UMICH en Chile, Unidad de Ministerios Infantiles de Chile. Y entonces, en un país donde la unidad escasea, ella trabaja a través del trabajo con la niñez y une a la Iglesia del Señor y une las fuerzas para trabajar en Chile. Así que ella es Carol. Y este señor que está acá, que parece un guardaespaldas, que cuando sacó foto, digo, la gente dirá que vengo con mi gente. No, él es de Paraguay. Es evangelista, se llama Juan Cruz Elamare. Y oren por él también, es joven, nació en la Argentina, pero se fue a vivir al Paraguay, habla como paraguayo, y su esposa y sus 3 hijos son paraguayos también, y es un hombre levantado por Dios, un joven, que acuérdense lo que les digo, va a revolucionar el Paraguay, ya lo está haciendo, especialmente por la integridad. Y no quiero hablar más porque por ahí hay un paraguayo y se me va a ofender y quiero que me escuche hasta el final y no se vaya. Pero, y él, es evangelista, tiene un sistema de prédica en las escuelas seculares impresionante y se entregan a Cristo, pero de asientos. Además hace festivales. Últimamente ha hecho un festival en la cárcel, ¿cómo se llama? Tacumbú, iba a decir Tacumbú, pero iba a ver si por ahí digo otra cosa. De Tacumbú, que es la más importante en Paraguay, y fue allí con el festival, nunca visto, algo tremendo. Y Dios lo está usando mucho, y estamos muy felices con él. Así que ténganlo presente, él está muy avanzado también con esto de... Ah, no, y no lo dije, es el presidente, ni en la Argentina no tenemos un hombre como él. Él es el presidente de la juventud paraguaya, de los pastores de jóvenes del Paraguay, de todo el país. Y tiene una tarea en el país extraordinaria. Así que bienvenido también. Y quiero presentarles también, este ya es nuestro, a Edmundo Gastaldi, de pie, ya pastor Edmundo Gastaldi. Hace como 15 años, más o menos, que está trabajando en el equipo de Luis Palau. Yo trabajo en el equipo de Luis Palau hace más de 30 años, pero en el equipo de Luis Palau, y él es este coordinador de festivales, eso que usted vio en el obelisco, lo que vieron, bueno, acá en Rosario, ¿ya estabas ahí? Justito, estabas debutando, ¿no? Claro. De paso les cuento, Rosario, que estoy muy contento de estar acá también, porque Rosario fue la primer ciudad de América Latina que tuvo el nuevo formato de predicación de Palau, que son los festivales, allí en el Monumento a la Bandera. ¿Alguno estuvo? ¡Ah, la, la! Mirá qué bien. Bueno, vamos por partes. Primero termino con Edmundo. Edmundo Gastaldi, entonces, está casado, tiene dos hijos, vive en Buenos Aires, tiene iglesia a cargo, pero él es coordinador internacional de los festivales. Y después, de paso, le cuento del festival, que fue tremendo. Es decir, Rosario fue impresionante porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y les cuento ahora una intimidad, se puede, ¿no? Lástima que me dicen que el tiempo, yo tengo un problema. Pero resulta que, como era la primera experiencia en español que teníamos, ya había habido un festival, ya tenés que terminar. ¿Se van a quedar un poquito más? Bueno, entonces resulta, viste, vos que me decías, se te va a ir la gente. No, qué mal concepto que tenés. No dijo eso. Pero digo, se había hecho la experiencia en Portland, Oregon, al noroeste de Estados Unidos, donde vive Palau. En Estados Unidos. Y fue un boom el sistema festival, es decir, en un lugar público con 5 horas, 4 de canciones y una de prédica. Cuando vinimos a Rosario, era la primera, porque habían invitado a los pastores de Rosario a una cruzada y querían hacerlo en el estadio de Newell, no me lo nombren que hoy me da tristeza, pero acá en Newell, y resulta que, entonces se hizo, ustedes vieron el momento de la bandera. Pero cuando llegaba la hora que tenía que predicar Palau, estábamos nerviosos porque pensábamos que la gente se iba a ir, porque con tanta música, venir ahora a hablar, parar todo, hacer silencio para escuchar a un hombre hablar, pues no se olviden que no es para la iglesia, es para los evangélicos. ¿Y saben lo que yo digo? ¿Por qué menciono Rosario por todos lados donde voy, además de esto? Porque Dios nos bendijo, además de todo el impacto que fue, las almas y todo eso, Dios nos bendijo porque nos mostró, nos confirmó, acá en Rosario, que el sistema festival era lo más apropiado y lo mejor. En aquel momento, año 2000, por todo concepto se hablaba de una población de 30.000 creyentes acá en Rosario. La primera noche hubo 60.000 y la segunda noche 80.000. Y sabe una cosa, dejamos los estadios, hemos aprendido todo de Billy Graham, porque en los estadios está comprobado que a lo sumo llega un 15% de gente sin Cristo. Entonces, tanto esfuerzo, tanto, y está bien, y pasan al frente, tal como soy, sin más decir, se los aconseja, todo bien, pero es siempre un número menor. Mientras que al hacer un lugar público y emblemático, la gente puede venir con toda confianza, especialmente en este tiempo de globalización y de comunicaciones, donde nadie quiere entrar a un lugar, por más que sea gratis, sin saber después si le van a lavar la cabeza o qué va a pasar. Entonces, en público, el Evangelio de Cristo, bueno, Rosario, luego Córdoba, no se me enojen, pero Córdoba confirmó esto, porque en Córdoba también había unos 30.000 creyentes, por todo concepto, y la primera noche hubo 80.000, ahí estuvo Juan Luis Guerra, y la segunda noche 120.000 en el Parque Sarmiento, donde había estado el Papa inclusive, ¿no es cierto? Así que, y después de ahí salimos, después vino Buenos Aires, y lo que pasó en Buenos Aires, en el Monumento a los Españoles, no hablo del obelisco, el Monumento a los Españoles, fue tremendo, fue la primera vez en la historia de los más de 200 años de la Iglesia Evangélica en la Argentina que los medios, radio y televisión, mandaban a sus noteros al lugar del hecho y transmitían desde el lugar del hecho. Nunca esto había pasado. Y así sí, se me pone la piel de pollo porque me emociona ver lo que Dios está haciendo y lo que está pasando en la Argentina. Entonces, estamos lejos de haberlo alcanzado, pero digo, la iglesia está haciendo una presencia. Sin ir muy lejos ustedes, me decían al principio que esto comenzó como un anexo de Arroyito y está en pleno crecimiento. Miren lo que es esto, ¿quién dice que esto era un anexo? Habrá sido un anexo, como alguna vez empezó en una casa de familia. Pero miren qué linda congregación y qué buen testimonio tienen aquí. Esta es la iglesia del Señor, ustedes lo tienen que ver en ustedes, después lo ven en la denominación, después lo ven en todas las iglesias evangélicas del país y dicen, gloria a Dios. Me decía Daniel Guida, ¿no? Hablando de cómo la iglesia bautista acá en Rosario hizo pie en los comienzos y luego cómo el evangelio creció, y especialmente cuando hablamos de las iglesias pentecostales, de una manera extraordinaria. Somos un cuerpo en Cristo todo, no importa la denominación, si confesamos que Jesucristo es el Señor. Y entonces uno tiene que ver que somos hermanos en Cristo y que hay una iglesia tremenda. Así que ahí. Pero no quiero terminar de las presentaciones, por eso después que presento me voy, porque no sé qué voy a hacer. Pero está el artífice de toda esta movida. Él es vicepresidente de Asiera, pero es el director de Pasando la Antorcha. Es un licenciado en ciencias políticas, está con su esposa que es psicóloga, y quiero presentarles a Gastón, aunque ya te vengo a conocer, pero bueno, a Gastón Bruno y a María Paula Sucherino de Bruno, sí, pónganse de pie, que los vean también. ¿Eh? María Paula Bruno, ya le anulaste, no se hace así, hermano, menos ahora en estos tiempos. Bueno, muy bien. Así que, otra vez, muchas gracias y qué lindo que ellos pudieron estar aquí. Muy bien, creo que nada más, no me olvido nada. Las presentaciones, ¿me olvidé alguno o no? ¿Está todo bien? Vamos. Bien, vamos a la palabra. Recién cantábamos que quiero escuchar al Señor, que quiero estar en silencio, que escuchándolo a Él me conmuevo, lloro como un niño y no sé cuánto más decía la canción, que era extraordinaria. Y en esta noche me dijeron, sentite con toda libertad. Entonces me siento con toda libertad primero, porque está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Amén o no? Amén. Segundo, porque estoy en una congregación del palo, de la denominación, así que ninguno puede sentirse mal. Y entonces quiero que esta noche el tiempo que pasemos con la palabra sea un tiempo productivo para la iglesia y para quienes nos visitan. Yo no escuché que hayan presentado las visitas, a los que estén por primera vez o segunda, no importa, pero sí está. Quiero que sepa que vamos a hablar en confianza con los protagonistas de esta congregación aquí y también con amor hacia aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo. Porque no se trata de religión. La religión le ha hecho mucho mal a la fe de la gente. Alguien dijo que era el opio de los pueblos, ¿se acuerdan? Pero la religiosidad ahuyenta a la gente de Cristo. Y vamos a hablar con toda confianza para que podamos volver a creer o a renovar esto que cantábamos hoy. De paso quiero felicitarlo, yo no soy el juez de la tierra ni nada por el estilo, pero hoy dime lo que cantas y te diré por lo que crees. Tengo un mensaje que arrancó en mi propia iglesia fustigando canciones que cantamos que están totalmente alejadas de la palabra de Dios. Hoy todo lo que se cantó acá me encantó y sigan en esa línea y sean celosos, director, por ver que lo que se canta tiene que ver con lo que enseña la Biblia y no cosas que a veces vienen con la emoción de la melodía y qué sé yo, y por ahí se te filtran cosas que no tienen nada que ver, uno está cantando una pavada que no tiene nada que ver. Y parece que no, porque suena lindo, pero si vamos a cantar, vamos a cantar con entendimiento. Y las canciones fueron de primera y por eso las estoy citando, ¿no? Entonces, Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Y por favor, como quiero interactuar con ustedes, quiero que ustedes también se sientan libres. El bautista es libre, pero digo, fuera de todo prejuicio, y que cuando yo le pregunte algo, usted va a tener oportunidad de hablar y con voz fuerte me conteste. Eso sí, si ustedes se demoran y se hace tarde, la culpa de ustedes, no es mía, ¿está bien? Le voy a pedir a mi querido amigo del que hablé, Gastón Bruno, que venga a leer el pasaje. Ustedes lo siguen. Lucas capítulo 18, desde el versículo 35 al 43. Para todos los que viven en la escuela dominical y para los que vienen a la escuela dominical, este es un pasaje, pero súper conocido. Y vamos a ver si tendrá algo que ver con nosotros hoy. Lucas 18, del 35 al 43, y sin oponerme a las Biblias de los teléfonos celulares, de los iPad, de los iPhone y de todas esas cosas, yo leo de esta Biblia todavía, ¿eh? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, «¿Qué quieres que te haga?». Y él dijo, «Señor, que reciba la vista». Jesús le dijo, «Recíbela, tu fe te ha salvado». Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Dios bendiga su palabra y va a ver cómo la va a bendecir. Levánteme la mano todos los que conocen esta historia. No, sin miedo, levántate. No le pregunté a los que no, para no, que no, los que la conocen. Muy bien, baje la mano. Muy bien. Cantamos que Dios nos hable, romper el silencio. Quiero oír su voz y cuando me habla, pobre de mí. En la emoción, en el sentir. Lo primero que vamos a hacer unos minutos es vamos a hacer un ejercicio práctico a ver cómo habla Dios, si habla Dios. ¿Qué me dice Dios? Porque esta es la palabra de Dios. Ustedes escuchan a uno que la viene a dar y no se entusiasmen con el que la da. Esto es lo que hay que ver. No lo que sale de mi boca, lo que sale de aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué te dice Dios en este pasaje? Quiero que levanten la mano y me diga. Ahora, no me van a predicar porque si no me voy, ¿eh? Pero solamente me dice esto. ¿Qué le dice Dios? Pónganse otra vez allí. Lástima, no se puede proyectar, no hay manera de proyectarlo, ¿no? ¿No? ¿No? Está bien, no importa. No lo avisé antes, así que no hay problema. Pero por si alguno no tiene Biblia, se me reduce la posibilidad de que me respondan. Pero levantan la mano y me dice, ¿qué le dice? A ver, día uno, allá, la hermana, fuerte. Le pregunta, pero usted ya me está, hermana, ¿está bien? Sí, el Señor pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y me encantó hoy cuando pasó Marcelo, ¿no? Con los pedidos de oración y a decir cómo era la cosa y demás. Y yo pensaba, si supieran que hoy viene el Señor a decirles qué quiere que te haga, ¿eh? Pero ya vamos a llegar. Espera, por acá había un hermano. Bueno, esta es una interpretación, ¿ves? Por ejemplo, El hermano interpreta. Dice, este no era espiritual. Este era ciego. Usted dice que Dios le dice que... Yo lo respeto. Si Dios le dice eso, yo lo respeto. Pero me gustaría que nos pongamos en lo literal, ¿no? Es decir, era un ciego. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tiene en cuenta los ciegos? ¿Está bien? Está bien lo que usted dice, ¿eh? Pero... porque no quiero que se me vayan, sino después viene uno y dice, yo soñé anoche y me cuento una historia y se nos van a... A ver acá el joven. Bueno, el ciego tuvo fe y la fe salva y a vos te dice que eso nos lleva a todos los problemas. Acá está el señor. Perdón, es el maestro comical, ¿no? Uy, me voy entonces ahora. Ahora me voy, ¿cómo hago ahora? Dele. Le conmueve la misericordia de Jesús. Escuchen, ¿eh? Él podía haber dicho, me conmueve la misericordia que tuvo conmigo, que tiene conmigo Jesús. Pero él lo dijo, a diferencia, por ejemplo, como lo dijo usted, ¿no? Pero está bien, correcto. Me conmueve la misericordia de Jesús. Sépalo, sabelo, que la misericordia de Jesús y la fidelidad que cantamos es para todos. No hace acepción de personas. Por acá, allá. Si reconocemos a Jesús como nuestro Señor, cualquier cosa que le pidamos lo puede hacer. Está bien lo que dice, ¿eh? Pero acá no dice que lo reconoció. Pero de todas maneras está bien, es verdad. Yo como Cristo... No, usted no puede, porque usted leyó la Biblia. El que lee la Biblia no puede. Porque, no, igual no tengo ninguna anotación, pero de todas maneras, ¿por qué tiene que hablar él? Si no, espera, hermana. Pero está bien, es verdad lo que dijiste, ¿eh? Pero les estoy diciendo para que nos aproximemos. El fin del discurso es que si te querés conmover y si querés escuchar hablar a Dios, no necesitas que venga yo, tenés tu la palabra de él en tu casa y cuando abrís la palabra estamos viendo cómo Dios habla y las cosas que Dios te dice. Entonces, está fenómeno lo que decís, correcto. Pero, ¿me explico? Si por alguno dice, pero yo eso no lo vi, ¿no? Cada uno de la palabra saca lo que Dios le dice, así que a lo mejor me expresé mal yo, tiene razón. Si Dios te dice eso, está bien, es así, y lo hace en base a la palabra. Pero estoy viendo sobre lo que dice en el escrito. ¿Quién me había levantado la mano? A ver, pero el pastor no, a ver, bueno. Bien, eso es una reflexión. ¿Ven, por ejemplo? Si acaso Jesús no sabía lo que quería, vamos, si sabe todas las cosas. Pero si me pregunta, por algo me pregunta, es Dios, y me pregunta, y te pregunta. ¿Otra mano? Ahí, hermana, eso, valiente. Che, se nota que hay buena escuela dominical, hermano, acá, ¿eh? Porque mirá cómo, y se pone de pie, miren, ¿eh? Eso es, ¿eh? Claro. Muy bien, le pidió por la necesidad física, muy bien. Muy bien, ve, la hermana quiere arreglar lo que dijo el hermano antes, cuando dijo era un ciego espiritual, la hermana dice, no, no, era físico, está bien. ¿Quién acá? ¿Vos? ¿Cómo? Pide por su necesidad porque estaba tirado, ¿y qué? Mendigando, bien, lo dice la Biblia y nadie le daba nada, muy bien. Pide por su necesidad. ¿Alguna mano más? ¿No dice más nada esto? Uy, a ver, hermano, sálveme. Eso. Muy bueno. Lo dice la Biblia. Insistió. Después vamos a ver lo que lo querían callar, y señor. Pero, insistió. Perseveró. Y en otro pasaje dice que perseveremos, que velemos en oración. No es cuestión de te pido, mirá mi necesidad. Seguí. El ciego siguió y lo logró. Muy bien. ¿Quién más? Ven. Hermana. Y le dice, ¿cómo le dice? Le dice algo de la fe, ¿no? Muy bien. Es decir que hay que pedir la necesidad, lo que sea. Con fe, creyendo que lo recibiréis. Hay que pedir con fe. Muy bien, ¿ve? La hermana ya está ahí como para hablar, ¿sí? Oye, hermana, yo me quedé pensando que sí. Bueno, ¿quién más? ¿Algo más? A ver, estamos cerrando, ¿eh? 1, 2, 3, la 1, la 2, la 3 se cierra, ¿eh? Allá, hermana, ya la veo, por acá tengo un señor, un hermano. Impedir. Entonces, hay cosas que impiden, por lo tanto, hay que vencer. Hay que vencer, con fe. Muy bien. A ver, la hermana allá atrás. Debe ser. Muy bien, muy bien. Sí, sí, más o menos está dentro de lo que hablamos. A ver la hermana acá. Muy bien. Como que va más allá. Sanidad y salvación. Muy bien. No vamos a ser pentecostales ahora. Dios sana y salva, pero mira vos. Bueno, chiste, ya lo vieron, ¿no? A ver. No, chiste hacerse pentecostal. Chiste es este que tiene de malo, si es verdad. Jesús sana y salva. Bueno, estos pentecostales nos robaron cada bandera. Que sé. Allá, acá, sí, señor, hermano. Ah, pero miren cómo sigue habiendo. Comenzó a seguirlo, ¿no? Y pasó algo más, además, porque él lo siguió. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo? Ahí está, muy bien. Glorificaban a Dios. ¿Y él solo? Ah, pero mire usted. ¿Qué me dice? ¿Vieron? ¿Hay algo más? ¿Escucharon, no? El ciego después glorificaba a Dios, lo seguía y trajo cola. ¿Algo más? Bueno, yo me doy por satisfecho, lo felicito. Vamos a darles un aplauso, dense un aplauso entre ustedes. Muy bien, muy bien. Y ahora les voy a decir una cosa. Esto lo he hecho otras veces también, no crean que estoy debutando aquí. Y ustedes una vez más, ustedes ahora acá, me confirman lo que una vez el Señor me dio a través de este pasaje. Porque lo que yo les voy a decir de este pasaje, está en el pasaje, no lo dijo ninguno de ustedes. Pero no se sientan mal. No lo dicen casi en ningún lado de este pasaje. Entonces ahora se pone, y el hermano se puso a leer y dice, pero ¿qué hay acá en este pasaje que no dijimos? Entonces, déjenme ir llegando al momento. Primero, dice que Jesús se acercó a Jericó. Y para todos los que estamos aquí, con Cristo en el corazón o sin Cristo en el corazón, Jesús siempre está cerca de la ciudad, de tu hogar y de tu vida. Porque dice la palabra de Dios que cercano está el Señor a todos los que le buscan de veras. Si el Señor no estuviera cercano, pobre de nosotros. Somos criaturas suyas. No se puede vivir sin Dios. Y ahora, con el respeto a todas las corrientes de pensamiento, vamos a hablar de lo que pensamos los cristianos evangélicos. El ser humano, viva donde viva, no puede vivir sin Dios porque fue creado la imagen de Dios. Y cuando vive sin Dios, está abandonado a su propio destino. Puede vivir, pero no le va a ir bien. Y el Señor está cercano. No porque quiero espiritualizar el pasaje, sino porque la Biblia dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, los que buscan y los que le invocan de veras. Por ejemplo, segundo, en el andar había un ciego. Pero el ciego era mendigo y era curioso. Porque dice la Biblia que al ver a la multitud o al oír a la multitud preguntó qué era aquello. Ciego, mendigo y curioso. Dicho sea de paso, en este momento, al saber que esta es una iglesia que nació como anexo de arroyito, y habiendo sido pastor de arroyito, no se me asuste, mi suegro espiritual, Samuel Lieber, suegro espiritual, el día que Samuel Lieber predicaba en Once, Bautista de Once, en una Semana Santa, y una chica de la facultad, a la que yo invité porque uno me vino a decir, ¿sabés que predica Lieber en Once? ¿Tenés a alguien? Sí, agarré el teléfono y llamé. El día que empezaba a predicar Samuel Lieber se cortó la luz. Y Samuel dice, al estilo Samuel, así estaba el mundo cuando vino Jesús. En oscuridad. Y de ahí arrancó, y esta chica que estaba sentada al lado mío y al lado del muchacho que me dijo a mí, ¿tenés a alguien para llevar? Así que no me llevo ningún momento. Cuando Samuel hace el llamado, chica universitaria, ¿no? Cuando Samuel hace el llamado, dice, permiso, me dice, y se va adelante a recibir a Cristo. Años después, esa chica sería mi esposa, 39 años de casado, 4 hijos, 4 nietos, una familia victoriosa en Cristo. ¿Está bien? Pero honra a Samuel. Sí, señor. No, por eso le digo suegro espiritual, porque si es el padre espiritual de ella, mi suegro espiritual, ¿qué va a ser? Así que, yo lo decía, a Samuel, se lo decía. Muy bien. Así que, pero ciego. La gente, por eso estuvo muy bien el hermano, está ciega espiritualmente. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo en el corazón no tiene la luz de Jesucristo. Vive en oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Él viene a mi vida, Él me ilumina. Este estaba ciego. La gente está ciega, la que no tiene a Cristo. Puede creer en quien quiera. Nosotros predicamos que Jesús es la luz y el que no tiene a Cristo está ciego. No lo condenamos, solamente decimos. Y la gente también mendiga. Porque no tiene a Cristo. Dice la Biblia, ¿cómo era? ¿El pasaje que les pedí? El pasaje que les pedí hoy, el mundo Gastaldi, el Salmo 34, los leoncillos tienen ya, mas los que buscan a Jehová no tienen necesidad de ningún bien. No mendiga el que busca a Jehová. Podés estar sin trabajo, podés estar por culpa tuya pagando unas cuotas que no sabés cómo hacés y por ahí hasta rifás la familia por lograr ese bien preciado de la tierra, pero los que buscan a Jehová no solo se conmueven como un niño, no tienen falta de ningún bien. Esto lo dice la palabra de Dios, Salmo 34, ¿cuánto el mundo? 10, 34, 10. Pero la gente, la que nos rodea, la que está en la oficina, en la escuela, en la universidad, en el barrio, la familia que no tiene a Cristo en el corazón, mendiga de una u otra manera. Mírenlo. Ciegos, no saben a dónde van. Mendigos y curiosos. Porque para la gloria de Dios, la iglesia del Señor hace ruido. Hace ruido, genera cosa. En un tiempo, cuando yo era chico, nos llamaban los del libro, porque íbamos con la Biblia así, de tapas negras, la traje bien, bien, como era antes, ¿no? Íbamos así, entonces los domingos a la mañana esta gente rara de saco y corbata que entraba, ¿quién son estos? ¿Sabe la gente? Creo que Paso, el pastor Paso Bautista en San Isidro se convirtió preguntando a dónde iba la gente el domingo a la mañana que entraba al templo. ¿Es verdad? Entonces, pero hace ruido, ni le cuento el barullo que produce los festivales. Pero la iglesia en la ciudad hace ruido. Hay intendentes, gobernadores, que ven con agrado, sin ser cristianos evangélicos, pero ven la obra que hace, el atender a las madres solteras, a los chicos desamparados, en las escuelas, a los ancianos. hace ruido. Somos gente de bien. Por razones de la Alianza Evangélica, tenemos contactos con el gobierno que sea. Y este gobierno a toda costa nos quiere ayudar, nos quiere, pero pidan, pero ustedes que hacen bien, pero pidan. Y le decimos, no, nosotros predicamos separación de la iglesia y el Estado. Y por un lado, los que se abusan, los que se burlan, porque vaya si lo vamos a tener, los que piden los diezmos, le sacan la plata a la gente. Y entonces con todo honor podemos decir que esta ofrenda que se levantó hoy, y lo digo por si alguno está por primera vez, es la ofrenda de los creyentes, de los que tienen a Cristo en el corazón, que reconocen que todo es de Dios, que le demuestran dándole a Dios cómo Dios los bendice, y con ese dinero se puede ampliar el templo, se puede pagar el sueldo del pastor, se puede mandar los misioneros, se puede atender la escuela, se puede atender los hogares, se puede darle al que no tiene, se puede, no con la plata del gobierno, con el dinero de los creyentes. Maravilloso. No somos mayoría, no somos una corporación. Es fácil porque en Europa, por ejemplo, cuando se pagan los impuestos, en varios países uno dice a dónde quiere que vaya la plata, es de sus impuestos. Entonces va a la obra evangélica. Y está bien porque el impuesto es otra cultura, pero acá no. Acá no tenemos las empresas evangélicas. Humildad, creyente. Y cada uno da como propuso en su corazón. Y la obra que se hace, piensen en la obra evangélica en la Argentina. Piensen cómo se levantó esta obra. Impresionante. Ahora no lo estoy, ya se levantó la ofrenda, así que no estoy pidiendo que ofrende. Estoy diciendo que tome conciencia de cómo es la cosa, ¿no es cierto? Entonces, ciegos, mendigos y curiosos. Pero curiosos por el ruido. Pero ruido, y que pregunta, ¿qué te pasó que cambiaste así? ¿Por qué antes eras bebedor y ahora no? ¿Por qué ya no sos más drogadicto? ¿Por qué no robás? ¿Por qué no sos más infiel? Ese ruido, que es mucho ruido para la sociedad de hoy, lo hace el creyente cuando anda por la calle. Y la gente pregunta. Y te vienen a pedir oración. Y hay un concepto de esa gente que es de Dios, los evangélicos que son serios. Y no estoy haciendo propaganda al evangélico, ¿eh? Estoy hablando del que está en Cristo. Hace ruido. Entonces, curioso, mendigo. ¿Y qué más dice el pasaje? Y entonces que viendo la multitud, curioso, preguntó qué era aquello. Bueno, ahora llegué al centro del mensaje, a lo que les quería decir que ustedes no me dijeron. Me gustaría que lo lean todos los que tienen la Biblia abierta. Es el versículo 38, si no me equivoco. No, a ver, sí. No, el 37. El versículo 37. Ese es el corazón del mensaje. A ver, de esta noche. De lo que yo entiendo que Dios dice y que les comparto a ustedes. ¿Qué dice? A ver, todos juntos. Y le dijeron. Otra. Muy bien, otra vez. ¿Qué me dice? No me lo dijo nadie, ¿bien? No estoy tomando, estoy confirmando, les agradezco, si me lo hubieran dicho me iba. Por eso cuando el hermano empezó ya con ciego espiritual, digo, ay, me quise sacar el mensaje. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y todo lo que muchos de ustedes relataron muy bien, que clamó, que persistió, que tenía fe, que glorificó a Dios, que lo contó, que respondió, todo, escuche bien, pasa después que le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Está claro? Está en la Biblia. ¿Qué me dice Dios? Que yo vivo, usted, vos viven, vivimos para anunciar que pasa Jesús Nazareno. Si no lo anunciamos, no va a pasar nada, ni en tu vida, ni en la de tu familia, ni en tu barrio, ni en el trabajo, en el estudio, no va a pasar nada. No somos socios del Club Evangélico Bautista, menos de la religión. No somos los adherentes a esta rama del cristianismo que no comulga con lo romano, por ejemplo, hablando de cristiano, ni lo ortodoxo, ni lo judío, ni lo musulmán, que también adoran al Dios, a Jehová. Nosotros somos evangélicos, los del libro. Y ni te digo, y de los evangélicos, lo mejor de lo mejor, somos bautistas. No. No llegamos a Cristo para pertenecer a un grupo determinado. Llegamos a Cristo, primero por el puro afecto de su voluntad, porque Él nos buscó. Él nos vio ciegos, mendigos y curiosos, y Él nos buscó. Y cuando nos encontró, nos dio una sola razón para vivir. Una: anunciar que Él pasa. Escúchenlo bien, ¿eh? Está en la palabra. Cualquiera se va a acordar, ir por todo el mundo y predicar, sí, sí, sí. ¿Y tenemos que? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo creerán? Si no, sí, sí, sí. No, no es que me agarré este versículo que lo encontré y dije, ah, les voy a hacer un juego. No, no, no. Ustedes saben muy bien, si son de Cristo, que a lo mejor no lo relacionaron este versículo con todo lo que ustedes saben, pero esta es la realidad. Nos hizo suyos. Porque, ¿se acuerdan aquel himno? Ya pertenezco a Él. Nos hizo suyos para que anunciemos a Jesús. Y sí, muy bien, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermana. Nos hizo suyos para anunciar. Entonces, algunos, no me voy a tirar menos contra el Seminario Internacional Teológico Bautista, que debe ser lo más grande que hay, pero los estudios bíblicos, algunos dicen, sí, no, anuncian los misioneros, anuncian los evangelistas, anuncian los pastores, anuncian los... Todo el que nació de nuevo, si nació de nuevo, tiene que entender que vive, no que debe hacer como quien no quiere y una cosa más y agreguémoslo, vive, razón para vivir, anunciar a Cristo. Y si alguno tiene duda, el Señor, que es un espectáculo como habla, por eso me encanta esta canción, es un espectáculo encontrar al Dios de la Biblia, tratar con el Dios de la Biblia, hasta usa esta figura. Y si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero tienen que hablar ustedes. Esto por un lado, pero como bien citó uno de los hermanos, fíjense lo que sigue diciendo, que los que estaban con Jesús, espero que no sean ustedes, querían acallar al ciego. No moleste, viejo, estamos de campaña viendo la gloria de Dios, estamos con el Maestro, acá estamos, el que hace los poderes, los milagros, el enviado, es una cosa de loco. Dejá de ir, sos ciego, jorobate, andá al médico. Los que le impedían eran los que estaban con Jesús. Y esto tiene una enseñanza tremenda también para nosotros como iglesia. Nosotros, con nuestro decir, con nuestro mirar, con nuestras acciones, con nuestro callar, podemos estar impidiendo que la gente venga a Cristo, que la gente se encuentre con Cristo. Dios nos libre, pero la Biblia me enseña. Eran los que estaban al lado de Jesús, no los romanos, los enemigos, los que estaban al lado de Jesús. Los íntimos. No moleste, viejo. Y no es el único caso, ¿eh? Acá está la líder de niños. Y cuando venían los niños molestan. Deja. Y otra vez Jesús interviene. Porque Él, como decíamos, sabe todo. Y ve todo. ¿Qué le vamos a vender nosotros al Señor? Lo ve todo. Y Él ve cuando te haces el distraído. Él ve cuando arrugás porque tenés miedo que te hagan pasar vergüenza. Él ve cuando estás apurado y atendés otras cosas y no lo atendés a Él. Él ve. Ahora, no se levante uno y me diga, pero por eso, porque Dios es bueno, me comprende. No, no, no. Sí que te comprende. Nadie misericordioso como Él. Nadie perdonador como Él, pero ¿saben una cosa? Yo no quiero vivir a costilla de su incomparable perdón y amor, y entonces vivo y bueno, el Señor sabe, tengo que estudiar, y bueno, el Señor sabe, si no me esfuerzo y no hago hora extra, y bueno, el Señor sabe, hoy domingo, ¿qué voy a ir? Y bueno, el Señor sabe. Porque nos va como vivimos. Yo recorro mucho, por eso no les dije que estaba muy contento de estar hoy acá. Para mí es un privilegio estar acá, porque ando por todos lados y no siempre puedo estar. Y hoy fue un enganche fenómeno, decidí quedarme hasta la tarde, esto terminó al mediodía, para poder estar aquí en una iglesia hermana, en Rosario, con todo esto que le conté de Rosario. Pero al andar, yo veo que la iglesia de Cristo, los creyentes, viven con mucha frustración. Se quejan de que las oraciones no son contestadas. Y no estoy hablando de los que pecan deliberadamente, eso, ni hablar. Estoy hablando del que aquel que la luz. ¿Y saben qué pasa? Esto que se cantó, lo cantamos, pero no es verdad. Yo quiero que te preguntes delante del Señor, ¿cuánto tiempo pasás diariamente delante del Señor? ¿Realmente venís acá a cantar? Por eso me gustó cuando el hermano decía, cantemos en serio, pensemos lo que cantamos. Yo digo, para allá no sé dónde está, pero el que dirigió las canciones, cantamos, es lindo cantar, pero lo hacemos. Si no lo hacemos, somos hipócritas, nos estamos engañando. Y otra de las cosas por las cuales la iglesia está como está, no me refiero a esta, estoy hablando en general, es porque viven hipocresía. Y el Señor les daba con un fierro a los hipócritas. No hay peor cosa para el Señor que esa. No podés decir que sos del Señor y vivir a tu manera. No se puede. Y saben lo que digo en nuestra congregación, en Olivos, de paso les digo, si no saben, estamos en Olivos, el barrio Golf. Aquel que comienza el día, y no me vengan ahora, si usted supiera, trabajo toda la noche, me levanto a las 4 de la mañana, hablo en general, horario estándar, en general, después cada uno la regla suya. Entiendan el principio. Aquel que empieza el día sin tener un encuentro con Dios, le está diciendo a Dios, aunque no se lo diga con la realidad, no te necesito. Ya conozco el Salmo 23. Ya sé Filipenses 4:13. Ya sé que tus ángeles están alrededor y defienden a los que te temen. Yo te temo, no te doy bolilla, pero te temo. Salen a desafiar un día como hoy, en la calle, en la sociedad, con todo, no solo la inseguridad, todo. Han parado en las promesas, en la bondad. Está bien, no estoy diciendo que Dios es 2 más 2, 4, pero estoy diciendo, ¿qué impide que trates con Él? No tenés tiempo. Ah, mira vos, decíselo al Señor, a ver si vas a llorar como un niño. ¿Te animarías a decirle al Señor en su presencia? Señor, hoy no escucho tu palabra, hoy no quiero tu consejo tuyo, no tengo tiempo, mira cómo estoy. Si vos sabés, tengo que, los dos trabajo, no veo a los chicos de tanto que trabajo. Vos sabés cómo vivo. ¿El Señor es responsable de cómo vivís? De las decisiones que tomás, de los líos en que te metés, salís de fiador, tenés un problema con la deuda, y el Señor después venís corriendo, Señor, pastor, ayúdame, mirá lo que me pasa, no podemos dormir de noche. Empecemos de abajo. Número uno, ¿quién soy? De Cristo. ¿Por qué me compró? ¿A qué precio, sangre preciosa, no pertenezco más a mí? Levanten la mano los que saben de memoria Gálatas 2.20. Que lo pueden decir, mire que lo hago parar y se lo hago decir. Así que digan, levanten la mano, sin miedo. Levante. Quiero ver a quién voy a señalar. Bueno, 1% de la congregación. Ese. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No cuando vengo al templo, en mi vida. Y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si cantamos y no vivimos, si recitamos y no vivimos, somos hipócritas. Y con Dios no se puede. Dios no puede ser burlado. Ahora, con amor lo digo, ¿eh? Pero me la agarro con ustedes porque es lo que uno ve en la iglesia latinoamericana. Ahora, mucho de esto ocurre porque se enseña un evangelio de cuarta, evangelio barato. Y vieron, ¿conocen los creyentes golondrina? Van de acá para allá, ve que el pastor me ore, que me sople, que me toque, que me empuje, que me diga, que me dé la palabra profética, que me... No, está bien, está todo yo. Pero, ¿y esto? Un día me invitan del Consejo de Pastores de General Rodríguez. Y yo voy. Todas las iglesias de la zona. ¿Sí? El siervo de Dios va a orar por las necesidades. Cuando ora el siervo de Dios. Y yo, era yo el siervo de Dios. Y me han invitado a predicar, como si fuera acá. Acá me trataron bien, ¿ves? Y cambié el mensaje. Creo que fue de Dios. Estuve que hablar del sacerdocio de todo creyente. ¿Qué pasa? Escuchamos un evangelio tan raro, tan a la piel, tan a lo que me gusta, a lo que siento, a lo que... Y con toda la onda que se vive hoy, que entonces orame, viene el otro, me va a orar el otro. ¿Y nosotros qué? Hoy celebramos la cena del Señor. La sangre de Cristo abrió el velo, tenemos entrada directa al trono de la gracia. Podemos escucharlo, podemos hablar, podemos conmovernos. Ahora, no está mal que oremos los unos por los otros. Está mal el vicio de yo vivo así, orame, óreme, pastor, mire que tengo, óreme. Pará. Y si te oran a Condia, ni te cuento. ¡Ah! Si te oran a Condia, ni te cuento. Ya es la oración suprema esa. Y si viene uno de afuera, ¿qué pasa? A tan poco se redujo lo que Cristo hizo. ¿A estrellas de la oración, estrellas en el pensamiento de los creyentes? No. Tenemos el privilegio más grande de la vida. No hay intermediario. Vamos directamente por lo que Cristo hizo, no porque somos buenos ni bautistas. Por lo que Cristo hizo. Les puedo presentar a Él. Y hoy después lo vimos, lo vamos a ver y ya lo dijeron. Y el Señor te mira, te conoce y dice, ¿qué querés que haga por vos? Dios, no yo, no vine yo a traerles palabrita entusiasmante. El Señor, ¿qué querés que haga por vos? Hay que decírselo. No, le voy a decir a Rubén que me ore, por favor. Entonces, orando los unos por los otros, intercediendo, no está mal. Lo que está mal es dejar de usar el privilegio que Dios me dio para hablar directamente con Dios y conmoverme. Entonces, que el Señor nos libre de ser tropiezo. Tal vez, no porque seamos malos, sino por no recordar quiénes somos en Cristo. Y es un privilegio tan grande ser de Cristo. Que cuando uno vive con todo el apremio de la sociedad, acá, en cualquier lugar del mundo, y el vértigo y las cosas que tenemos que... Y es como que se nos mete adentro y compite con nuestra fe. Y si encima empezamos el día sin el Señor. Ahora, miren, esto que hicimos hoy lo pueden hacer en su casa. Y hay que ir a la Biblia. Que no les pase como pasó con una escribana Un día nos llamó a las 12 de la noche a casa, estamos con mi esposa, diciendo que se quería suicidar. Evangélica. Bautista. No, no. Se lo digo para que nos identifiquemos. Si no, alguno dice, y sí, era un hermanito de esto. Que no, no, no. Entonces le pregunto, ¿tuviste tu tiempo con Dios hoy? Y aunque a usted le parezca mentira, me dijo que sí. Y entonces le pregunté, sí, dice, hice como vos nos enseñaste. El proverbio del día, yo que hay 31 proverbios, de paso le tiro la... Llévense también de regalito esto. Hay 31 proverbios, uno para cada día. Y 5 salmos, como son 150, dividido 35. 5 salmos. No, no, que se ríen, está mal. Y rápido, pasaría así. Pero ella hizo eso. Y ahora viene el tema, que es lo que no pasó acá, gracias a Dios, esta iglesia, por lo menos los que hablaron, está muy bien. Le digo, ¿y qué te dijo Dios? Silencio hospital. Mire que un proverbio habla, ¿eh? Y 5 salmos ni te cuento. Te habla por 5 Dios. Entonces, ojo. También está la mecánica esta de que porque yo soy evangélico y la conozco, leo la Biblia, hoy agarro el encuentro con Dios, leo esto, hoy leo la Biblia en un año, hoy leo los capítulos, lo leí, el Señor, boom, y si no tengo tiempo oro en el colectivo, ¿cuántos idolatran el orar en el colectivo, orar mientras manejan, orar en el baño? Está todo bien, ore donde quiera, Dios se escuche de cualquier lugar, pero no nos confundamos. El encuentro con Dios, hay una canción tan linda que dice, hoy quiero tener un encuentro con Dios. El encuentro diario con Dios, con su palabra. Y uno llora leyendo la Biblia. Ya nomás cuando cantaba esta canción, ya un poco me pinché, dije, tengo que hablar. Es impresionante descubrir el Dios de la Biblia. Si alguno cree que ya lo conoce, por más años que tenga, olvídese. Dice Oseas 6:3. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. El Dios de la Biblia dice que cosas que no han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado de antemano. Y cuando, este también lo uso y interactivo con la gente, sobre la oración, cuál usa, entonces todos te dicen, pedí, yo os dará, y por ahí dicen, clama a mí, te responderé, y lo dejan ahí. No, no, no, no. Yo vine acá para continuar el versículo, le dije. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no has conocido. Ese es el Dios con el que me encuentro cada mañana. Un Dios que me sorprende. Aunque sepa el Salmo 23 y Filipenses 4:13, me sorprende. Porque de nada me vale saber Filipenses 4:13 y no vivir como que su poder me fortalece. Y de nada me vale saber el Salmo 23 y me olvido de que nada me faltará y me olvido de que tu vara y tu cayado me infunden aliento y me olvido de que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno y vivo temiendo y vivo como si no me... Como... ¿Se dan cuenta? Y lo sé de memoria. Pero la palabra, lo dice la Biblia, es espíritu y es vida. Y el Espíritu Santo la aplica a cada uno como se le da la gana. Por lo tanto, cuando yo la abro y leo, no sé lo que me va a decir, aunque conozca el pasaje. Y por eso ahora, al final va a salir famoso el hermano que... ¿Eh? Hermano Ignacio, que era bautista de pura cepa. qué lindo, mucho gusto. El hermano Loredo, cuando habló de que era ciego espiritual. La palabra habla. Bueno. Número uno, vamos a defendernos. Que el Señor no me encuentre impidiendo. Por lo que fuera. La mujer que tiene marido inconverso y le habla y lo aturde, está contra la palabra. Por ejemplo. Y no hablé de pecados, ¿eh? Con los pecados hablen ustedes con Dios, yo no. Pero ni hablemos si nos permitimos cosas, ni hablemos. Que Dios nos libre de esas. Pero ahora vamos positivo. Vivís para decir que pasa Cristo. ¿Dónde pasa Cristo? ¿Por dónde estás? Porque Cristo vive en vos, me lo dijeron recién. Cristo vive en mí. ¿Dónde voy? Va Cristo. La gente me ve. Cristo pasa. Y saber quién soy en Cristo es saber esto, que porque Él vive en mí, va por donde yo voy. Y no le va a pasar nada a la gente si no se encuentra con Cristo. Ni se va a sanar, ni se va a salvar, ni va a saber lo que es el perdón, lo que es la paz. Este lo supo. Pero por si esto fuera poco, ustedes lo vieron y ya lo dijeron, y ya sí termino porque se hizo tardísimo, por si esto fuera poco, Él, conociendo todo, miren la sensibilidad de mi Dios. ¿Qué querés que te haga? Y esa pregunta ha resonado por los siglos y sigue vigente hoy. Hoy el pastor daba motivos de oración. Y está bien. Y hay que orar por lo que dijo. ¿Cómo no? Oren por mí también, que no me es fácil vivir como vivo. No como vivo, sino en la tarea que uno tiene. Pero digo, ¿quién no necesita oración? Pero Él trata personalmente y le dice a cada uno, a los que Él pidió, y a Él por lo que dijo que está esperando este resultado, ¿qué querés que te haga? Lo dice Dios, el Todopoderoso. Yo no puedo vivir como un mendigo, no puedo vivir como si no supiera. Dios, mi Dios, el que cantamos tan lindo acá. Y el fruto, ustedes lo ven. El hombre se fue glorificando a Dios y el pueblo y la ciudad. Y esa es la mecha del Evangelio. Por eso la iglesia sigue creciendo. Independientemente de los gobiernos, independientemente de las religiones, Me preguntaban el otro día, cuando entraba acá, de una radio internacional, y ahora dice que Bergoglio es el Papa, usted no piensa, dice que al volver a encender la fe católica, dice los evangélicos, que los católicos que abrazaron el Evangelio se van a ir otra vez. Yo no estoy ni soñando. No abrazaron el Evangelio, abrazaron a Jesucristo. Y si están en Cristo, y después otra cosa, hay gente que está molesta y se enoja porque el nuevo Papa es cristocéntrico. Habla de Cristo. Yo lo conozco personalmente como Cardenal Bergoglio, con el que hemos tratado tanto tiempo. Habla de Cristo y lo primero que hizo en la primera misa fue hablar de Cristo. Entonces viene esa efervescencia reverberante de la historia, de la bronca del pasado, de la antinomia. ¡Ay, pero adora a la Virgen! Adora a la Virgen porque es católico romano, no es evangélico. Queremos la chanchi, los 20. Queremos que sea papa y que niegue a la Virgen. No puede ser papa. Pero predica a Cristo. Podría ser un papa que se dedica a otra cosa. Y no habla de Cristo. Y cuando habla de Cristo, es lo que hay que hacer. Sea el Papa, sea Nabucodonosor, sea Darío, sea el ateo más grande de la historia, mientras hable de Cristo, mientras exponga la palabra, de los demás se encarga Dios. Ustedes no escucharon cómo puede ser, no voy a dar nombres para no hacer lío, pero que ese pastor que avergonzó tanto al Evangelio, que vivió inmoralmente y que tuvo una iglesia tan grande, es que Dios honra la palabra. Él y usted y yo vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos con nuestra vida. Pero si cumplimos en dar a luz la palabra, porque es espíritu y es vida, la palabra hace lo que quiere. Y le dije a la radio, ¿usted no se acuerda cuando las misas eran en latín y cuando el que leía la Biblia en la iglesia católica lo excomulgaban? Hasta que vino un papa, Juan 23, y dijo que se podía leer la Biblia. Y cuando el catolicismo se encontró con la Biblia, abrazó a Jesucristo. Si ahora tenemos un papa que va a hablar de Jesucristo, en buena hora. ¿Se da cuenta? No sé cómo piensa, pero reflexione, piense. En buena hora. No sea cosa que el papa que no les gusta porque adora a la Virgen, hable de Jesucristo y nosotros que somos los pulcros cristianos evangélicos bautistas no hablamos de Cristo, porque usted vio, tenemos que entender que el mundo... ¿Me entiende lo que digo, no? Bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que hablar de Cristo. Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a ponernos de pie para el momento con Dios ahora. Y como les dije al principio, acá hay un mensaje para la iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero a los que alguna vez invitaron a Jesucristo por fe a que sea su Señor y Salvador, como alguien dijo aquí. A los que, como el ciego, sea por una enfermedad, sea por una angustia, sea por lo que fuera. Lo que quiero decirles es que cuando hablamos de Cristo, ya se me escapaba esto, salió en el diario Clarín porque nos vinieron a hacer la entrevista a raíz de la conmoción que tenían, lo habrán leído, porque en 40 días habían observado que se habían inscrito 40 iglesias evangélicas, y entonces los de opinión están conmovidos por lo que pasa con la iglesia evangélica, gloria a Dios. Pero cuando vino el del diario Clarín, le di la entrevista con una condición: que no dijera que la iglesia evangélica crece porque le sacamos los fieles a los católicos, o porque en la iglesia evangélica se promete prosperidad y sanidad. Le dije, y es lo que les digo a ustedes, que la iglesia evangélica crece porque los pastores presentan a Jesucristo. Y Jesucristo es el único que puede cambiar la vida y que puede transformar todas las cosas. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo es el único Dios de todos los dioses que hablan las religiones que vive. Los demás están todos muertos y no se volvieron a levantar. Pero Cristo se levantó, ascendió, mandó el Espíritu Santo y dijo: vuelvo otra vez. Entonces la fe que predicamos, la revelación y no la religión que predicamos, es una fe viva, es activa y espero que te consuma. Que no vivas como si esto no fuera así, porque le vas a tener que dar cuenta al Señor. Y así como están aquellos que dicen el día, en tu nombre hablamos en lengua, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, y el Señor le diga, no los conozco. Y ustedes dirían, pero ¿cómo esos famosos, los que se vienen en televisión, los que están en las marquesinas, en los congresos, estos genios, cómo? No los conozco, el que juzga es Dios, no nuestra manera de ver y de pensar, no los conozco. Yo no quisiera que usted y que vos y yo tengamos que encontrarnos con ese golpazo. Hay que conocer al Dios de la Biblia. Es un Dios justo, es un Dios santo. El otro día en la meditación, en el Antiguo Testamento, decía que Dios no da razones de las cosas que hace. Él es Dios. Y nosotros lo hacemos a nuestra manera. A veces hasta le faltamos el respeto y lo tratamos, no digo los bautistas, ustedes ya entienden, pero lo tratamos como al che pibe. Vení, vení, andá, tocá, ahora. ¡Epa! ¡Epa! ¿Con quién estamos hablando? Una cosa, como oraba muy bien el hermano, papá, es mi papito querido, Abba Padre, es mi Padre Celestial, es mi amigo, me ama, se dio por mí, soy la niña de sus ojos, usted también, no solo yo, no estoy hablando de mí, estoy hablando de todo. Y otra cosa es, vení, che, haceme esto, vos que podés. ¿Me explico? Entonces, las distintas variantes, y las radios a veces, y los programas de televisión a veces, confunden mucho. Y la iglesia vive como vive porque no tiene enseñadores, porque no hay apego a la palabra y porque viven o de experiencias o a lo que le dijo el que sintió y el que durmió anoche y soñó, después sin haber confesado la cerveza que se tomó. Claro. Y cada vez que alguien venga y le diga, Dios me dijo, vamos a ver qué dice la palabra. Por eso me gustó esta hermana chilena que estando acá estos días aquí, era un culto natural, estábamos alabando al Señor, pide la palabra y dice, Dios me dijo, incluso llamó a la gente para una palabra de ánimo, pero lo que Dios le dijo estaba en la palabra. Se lo había dado Dios, pero estaba en la palabra. Es muy diferente. a los que hacen verso. Y hay que discernir. Y no hay que transigir. Si no es del Señor, no hay peor cosa que usar el nombre del Señor en vano. Hay que ser firmes en eso. Bueno, ya ven que les hablé como si fuera la última vez, ¿no? Entonces, vamos a orar ahora. Vamos a presentarnos delante del Señor. Cada uno conoce su vida. Yo, gracias a Dios, no los conozco, pero el Señor sí. Y oremos. Y si sos del Señor porque tenés a Cristo en tu corazón y no estás viviendo de esta manera el Evangelio, no estás anunciando que pasa Jesús, estás anteponiendo todo tu mundo, que el Señor lo conoce, pero que no justifica, para que hagas lo que Él te pide. No estás meditando diariamente ni viviendo la experiencia de lo que hemos cantado. Mientras hay vida, hay esperanza y oportunidad. Yo no te voy a pedir ninguna manifestación acá adelante, en el interior de tu corazón. Pedile perdón al Señor, pero con la responsabilidad de que con la ayuda de su Espíritu que le vas a pedir, vas a cambiar esas áreas débiles de tu vida que no te permiten ser triunfante, que no te permiten vivir como Dios quiere que vivas, para lo cual te salvó. Primero hay que honrarlo a Él. Primero tenés que buscar a Él y obedecerle en todo. Ora al Señor. Hermano y hermana en Cristo, el que dice que tiene a Cristo en su corazón. Y ahora le hablo a aquellos que en esta noche puede que nunca hayan hecho esta decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y le hablo también a aquellos que se han apartado del Señor y tal vez esta noche están aquí. Le hablo a aquellos que quisieran tener un Dios como el que estamos hablando. Quiero decirles que en esta noche por aquí también pasa Jesús. Y quiero decirles que el Señor que te ve, así te hayas apartado, así nunca le hayas obedecido, te está diciendo qué querés que haga por ti. ¿Tenés tu enfermedad? Decíselo ahí en silencio al Señor. Señor, me estás diciendo por tu palabra, ¿qué quiero que hagas por mí? Quiero que me sanes. Quiero que me perdones. Quiero que me recibas. Quiero ser tuyo, Señor. Moriste en la cruz por mí y yo vivo como si no hubieras muerto. Quiero tener paz por tenerte a ti. Quiero tener la seguridad de que me muero y me voy al cielo, como contaron de este hermano que ya está gozando en la presencia del Señor. Señor, quiero vivir con propósito. Quiero sacarme de encima el lastre de esta vida terrena que me aprieta, que me sumerge, que me estresa. Y quiero vivir con tu poder. Quiero hacer frente a la vida con tu poder. Si estás dispuesto a recibir a Cristo, yo te voy a guiar en una oración ahora. Mientras los creyentes siguen orando, haciendo suya la experiencia con el Señor de los cielos, si querés recibir a Cristo por primera vez, o si querés volver a Él, repetí en silencio conmigo esta oración. Yo no te voy a pedir ni que levantes la mano ni que pases al frente. Por eso lo valioso acá es la intimidad tuya con Dios. Él ve los secretos de tu corazón. No hay cosa que Él no pueda ver. Orale al Señor así. Dios amado, gracias por oír tu voz en esta noche. Gracias por haberme traído al encuentro con tu palabra. Señor, gracias por escucharte y por ver cómo los hermanos de esta iglesia entienden lo que tú les dices. Yo quiero ser así también. Quiero que me hables cada día, quiero vivir tomado de tu mano. Por eso en esta noche, oh Dios, te pido perdón por todos mis pecados, por haber vivido lejos de ti, por haberme apartado de ti por la razón que fuera. Te pido perdón. Y te digo más, Señor, renuncio a todo lo que me ata, a todo lo que me estorba, para que pueda tener esta relación fluida contigo, como hoy se cantó aquí. Señor, ten misericordia de mí. Aquí te presento mi necesidad que tú conoces, pero vengo a responderte como tú me preguntas. Y por la fe, aunque no te veo, aunque no estuve en el Calvario, te recibo por la fe en mi corazón. Te declaro Salvador y Señor de mi vida por el puro afecto de tu voluntad, por tu misericordia, por tu gracia para salvarme, para aguantarme, para soportarme, por no haberme consumido, Señor, hasta aquí, por haber tenido tanto amor para conmigo. Recíbeme, Señor, yo te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos les digo, especialmente a los que han hecho esta decisión, no se vayan sin hablar con el pastor, con el hermano que presidió, con los que conoce de esta congregación, o conmigo a la salida, ningún problema, o con los hermanos que mencioné. No se vaya, porque seguramente en esta iglesia hay porción de la Biblia para entregarle y cómo ayudarle a empezar a caminar con Cristo. Muchas gracias, especialmente por el aguante. Que el Señor le bendiga.